aficionados que viven la intensidad de la motivación. Este es Omar Villalobos, un hombre que no conoce barreras. Démosle un aplauso. Bienvenido, Omar. Muchas gracias por creer en su servidor para diseñar este magnífico seminario Camino al Éxito. A ti, amigo que me estás escuchando, a ti, amiga que me estás escuchando, quédate con nosotros a escuchar el primer disco de Seminario Camino al Éxito, La Mente de un Triunfador. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues bienvenido a esta gran compañía. Tú eres ya distribuidor independiente. Me da mucho gusto que te hayas inscrito con nosotros. Me da mucho gusto que seas parte de esta compañía. Me da mucho gusto. Me llena de alegría saber que eres una persona que está comprometida con ayudarle a los seres humanos a mejorar su salud, con ayudarle a la gente a mejorar su calidad de vida. Y lo más importante, ayudarle a miles de personas a que alcancen sus sueños. ¿Sabes, amigo? Desgraciadamente, solamente el 5% de la gente logra realmente vivir su sueño. El otro 95% de la gente nunca supo para qué existió. Su vida no encontró ese sentido y ese significado. Y solo el 5% de la humanidad logran sus sueños. Y me da mucho gusto que tú estés dentro de este proyecto, porque en este proyecto somos gente que logramos sueños, porque en este proyecto somos seres humanos que vivimos una vida mejor, que lo que para mucha gente se escuchaba solamente en un sueño, lo que para mucha gente solamente lo podían imaginar, para nosotros es una realidad. Hacemos realidades los sueños. Así es que, amigo, bienvenido a esta gran compañía. Siéntete orgulloso, siéntete emocionado, siéntete alegre, porque acabas de pertenecer a una familia de 40 millones de miembros alrededor del mundo. Y el día de hoy vas a escuchar un seminario espectacular que se llama La Mente de un Triunfador. No te lo pierdas, este es el primer disco de todo el seminario Camino al Éxito, porque juntos, tú y yo te voy a ir llevando de la mano, voy a ser tu coach, voy a ser una especie de acompañante en este proceso de crecimiento y te voy a llevar de la mano, te voy a guiar con ejercicios, con mensajes, con reflexiones, con jalones de oreja, te voy a guiar para que en 5 discos, en 5 pasos, 5 estrategias diferentes, logres alcanzar tu meta, que es ayudar a miles de personas a mejorar su salud y alcanzar la independencia financiera. Así es que, amigo, quédate conmigo escuchando este primer disco, La Mente de un Triunfador. Uno de los grandes de la motivación y la superación en Estados Unidos, el señor Zig Ziglar, tiene una frase en inglés traducida al español que dice así: tú estás en donde estás y eres lo que eres por lo que has puesto en tu mente. Si quieres cambiar donde estás y quieres cambiar lo que eres, cambia lo que pones en tu mente. Déjame te digo por qué te hablo de esta frase que es muy interesante, amigos. La única diferencia que hay entre un triunfador y un perdedor es que el triunfador tiene ciertas ideas, paradigmas, principios en su cabeza que lo diferencian de los demás. El triunfador tiene aquí en su cabeza creencias, sistemas, ideas, principios que lo hacen ser una persona diferente, que lo hacen enfrentar el mundo de una manera distinta. El triunfador entiende que ante una situación dolorosa, que ante una situación conflictiva, él tiene 2 opciones, construir y destruir, y elige construir. El triunfador entiende que los problemas no son nada más que oportunidades en la vida para dar lo mejor de sí. El triunfador procesa la vida de manera diferente. El triunfador vive, piensa, observa, platica de manera distinta el mundo en el que vive. Pareciera ser que los triunfadores y los perdedores viven en 2 mundos distintos. Los perdedores viven en un mundo de quejas, los perdedores viven en un mundo de problemas, viven en un mundo de injusticias, viven en un mundo sucio, viven en un mundo feo que se está destruyendo. Los triunfadores viven en un mundo lleno de oportunidades, lleno de ventajas, lleno de oportunidades de hacer negocio, lleno de clientes, lleno de ilusiones, lleno de sueños. Yo te pregunto, amigo, tú, ¿En qué mundo vives? ¿La mente de qué tienes? ¿Tienes mente de triunfador o mente de perdedor? ¿Sabes? Esta pregunta me la vas a ir contestando alrededor de este disco. ¡Grábatela bien! ¿Tú tienes mente de triunfador o mente de perdedor? ¿Por qué es importante esto? Porque si tu mentalidad es la de un perdedor, hagas lo que hagas, te va a llevar a perder. Hagas lo que hagas, te va a llevar a fracasar. Hagas lo que hagas, te va a llevar a no sentirte satisfecho con los resultados. Pero si tu mentalidad es la de un triunfador, pues es obvio, tu mente te va a llevar a triunfar en la vida. Lo que para ti signifique éxito, lo que para ti signifique triunfar, tu mente te va a llevar. Yo he tenido la oportunidad de hacer diferentes estudios sobre la gente que ha alcanzado el éxito en sus vidas. He tenido la oportunidad de estudiar sus mentes y he hecho un resumen de pensamientos, de creencias y de ideas que te voy a dar a continuación. Son bien sencillitas, que tú tienes que empezar a meter a tu cerebro, recondicionarlas para que se te forme la mente de un triunfador. ¡Ojo! ¡Atención, amigo, amiga! Las creencias que aquí voy a dar, tú las tienes que escuchar una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Para qué? Para que se recondicione tu cerebro. Para que se graben las nuevas creencias. Y de esta manera, después con el paso del tiempo, sea algo ya inconsciente, sea algo natural en ti. Que pienses como un triunfador de manera natural, que actúes como un triunfador de manera natural, poco a poco lo vamos a ir logrando. Por eso quiero que escuches este disco una y otra vez. ¡Ojo! No puedes pasar al segundo disco, El Poder del Liderazgo Personal. No puedes pasar a él si no has escuchado este disco, no has hecho todos los ejercicios que yo te digo, no has hecho las tareas que te pongo, no has hecho las actividades creativas, no has salido a hacer lo que yo te digo. No lo puedes escuchar. Este va a ser una guía, un entrenamiento y te voy a acompañar mano a mano. Pero hazme un favor, déjame ayudarte, déjame guiarte, déjame acompañarte. Y lo único que tienes que hacer es seguir los principios básicos, estas guías de acción, estas creencias que han tenido todos los grandes, todos los que tienen una mente triunfadora. Así es que acompáñame, creencias para triunfar. Primera creencia, sí reto, no problema. Los triunfadores entendemos lo siguiente. Los triunfadores entienden que la vida tiene retos, no tiene problemas. Ahí va, me acabo de inscribir, soy distribuidor independiente. ¡Ay, nadie me compra! ¡Ay, nadie me quiere! ¡Ay, no les gustan los productos! ¡Ay, la gente no me hable! ¡Ay, la gente me deja plantada! ¡Puros problemas! ¡No! El triunfador piensa, oye, la gente no me abre, claro, pues tengo que aprender a comunicarme mejor. Oye, la gente no consume los productos, claro, pues tengo que primero consumirlos yo, creérmela yo. Oye, la gente come muy mal, la gente no le gusta su salud. En vez de verlo como problema, lo ven como una ventaja. Quiere decir que todo el país puede consumir los productos porque tienen una mala alimentación. Apréndete esta regla. Los triunfadores dicen los problemas no existen, solo existen oportunidades. Apréndetela. Los problemas no existen, solo existen oportunidades. Cada problema que tú tengas es una oportunidad para dar lo mejor de ti. Grábatelo en la cabeza. Y ahorita en este momento, recuerda los problemas que tú has tenido al iniciar en esta compañía como distribuidor independiente. Recuerda los problemas que has tenido y cómo los has enfrentado. ¿Los has enfrentado como un perdedor o como un triunfador? Si los has enfrentado como un perdedor, te has quejado de ellos, has dejado de hacer las cosas, te has desilusionado, te has desmotivado. Si los has enfrentado como un triunfador, has seguido adelante, has seguido luchando, has buscado técnicas, has buscado estrategias, has hablado con diferentes personas, lo has enfrentado de manera distinta. Así es que, amigo, los problemas son solo oportunidades para dar lo mejor de ti. Segunda creencia de un triunfador, no al hubiera, sí a las acciones. ¡Grábatela! No al hubiera, sí a las acciones. ¿Te has puesto a pensar que la mayoría de la gente vive hablando, comunicando, diciendo de su vida lo siguiente? La hubiera sacado a bailar, la hubiera invitado, la hubiera inscrito, le hubiera hablado del producto, le hubiera podido vender más, le hubiera podido explicar y a lo mejor se hubiera escrito si yo le hubiera. Y la mayoría de las veces hablamos en hubiera, hubiera, hubiera. Déjame te digo que los triunfadores nunca hablan del hubiera. ¿Por qué? Porque los triunfadores han aprendido que la mejor manera de triunfar es a través de las acciones. La mejor manera de triunfar es a través de cometer una acción y otra acción y otra acción, acción tras acción. Entonces, lo que tú necesitas aprender como un triunfador es a dejar los hubieras. ¿Qué es eso que si vas tú en la calle y ves una persona y te nace el impulso de acercarte, hablar con él, dale tu tarjeta, acercarte, platicarle, abordarlo? ¡Hazlo! Porque no ha habido un solo millonario en la tierra que se haya hecho millonario de los hubieras. Toda la gente que ha alcanzado el éxito en este mundo lo ha hecho tomando acciones. Así es que, amigo, toma acciones hoy, lo que se te ocurra. Si de pronto hoy se te ocurrió levantarte temprano, salir a la calle, irte al centro comercial, irte a la iglesia, hablar con un padrecito para que te recomiende gente, hablar con un amigo, con una amiga, si se te ocurre, ve y hazlo. No te pongas a pensar en el hubiera porque estás perdiendo energía. No te pongas a pensar es que si yo hubiera porque estás atentando contra tu autoestima. Cada vez que tú dices es que si yo hubiera hecho esto, esto, esto, esto, lo único que haces es lastimarte. ¡Ojo! ¿Para qué sirve el hubiera? El hubiera sirve para aprender y modificar conductas. Es decir, si tú vas con un cliente y el cliente no te compra, tú te vas a tu casa y evalúas, haces tu hojita y evalúas y dices, ok, ¿cuál fue el proceso? Primero le hablé, le dije esto, le dije el otro, le dije aquello, y a la hora de llegar al dinero no me compró. Entonces tú te pones a pensar, ok, ¿qué le pude haber dicho? Bueno, le pude haber dicho que el dinero no era problema, le pude haber dicho, y buscas estrategias, las anotas y aprendes, y en el siguiente cliente ya lo haces de manera diferente. Para eso nos sirve el hubiera, pero no nos sirve para estarnos lamentando nuestra vida. Para lo único que nos sirve el hubiera es para aprender y para evaluarnos. Pon atención. Todo lo demás son acciones inmediatas. ¡Ey! Que si quiere decir acción. Que si necesito hablar, acción. Que hay un reto que nos puso la compañía y para irnos a un viaje, acción, acción, acción. Actúa. Salte a la calle, agarra el teléfono, haz esa llamada que has estado intentando hacer. Háblale a esa persona que le has querido decir. Busca aquellos referidos que has estado buscando. Busca aquella persona que tú sabes que puede ser importante. Ve con aquella gente que tiene una carencia física que probablemente necesita nutrirse. Habla con la gente. Es la única manera de hacer negocio en esta gran compañía. Y fíjate qué hermoso, ayudando a hacer sentir a los demás, nos hacemos sentir bien nosotros y lo más importante, logramos la independencia financiera. Apréndete esta regla. Los triunfadores dicen no al hubiera, sí a las acciones. Tercera creencia de los triunfadores. Nunca hablar en tercera persona o por los demás. Siempre hablo en primera persona por mí mismo. Es decir, los triunfadores han entendido que cuando hablan, hablan por ellos mismos. No dicen, ay, es que todos los seres humanos somos mediocres, toda la gente somos tristes, todos somos iguales. No se consuelan con los demás. Dice por ahí que mal de muchos, consuelo de tontos, dice el dicho. No se consuelan. Ah, esto es típico. ¿Reprobaste la materia? Sí, pero todo el mundo reprobó. Oye, ¿andas mal en tus ventas? Sí, pero todos los distribuidores andan mal en sus ventas. Nunca te justifiques en los demás. Nunca te compares con los demás. Es el peor error que puedes hacer. Déjame te digo por qué. Porque al compararte por otro, estás diciendo que tiene las mismas cualidades y capacidades que tú. Y tú eres un ser humano único e independiente, con cualidades únicas. Estas cualidades son solo tuyas, amigo. Estas cualidades son las que a ti te hacen ser diferente. Estas cualidades son las que te hacen ser mejor ser humano. Y son las que tú tienes para luchar. Son las que tú tienes para salir adelante en este negocio. Nunca hables en tercera persona. Habla por ti. Hazte responsable de tus emociones. Hazte responsable de tus pláticas. Hazte responsable de tus acciones. Hazte responsable de ti. Cuando una persona te pregunte, oye, ¿cómo estás? No digas, bueno, pues estamos mal, nos está yendo mal. ¡No! Di, estoy mal, me está yendo mal. ¿Por qué? Porque al hablar en primera persona, te enfrentas a ti mismo, te comprometes a ti mismo, y es una manera de irte condicionando a que cambies tu manera de actuar. Y en vez de seguir hablando en plural, justificándote, empiezas a tomar acciones inmediatas para empezar a hacer algo por ti mismo. Recuerda, amigo, la mente de un triunfador funciona de la siguiente manera. El paso para triunfar implica hacerse responsable de uno mismo, hablar en primera persona. Utiliza la palabra yo hago, a mí me gusta, yo vendo, yo fracasé, yo triunfé, yo perdí, yo. Olvídate del nosotros en esta primera etapa. Más adelante hablaremos del nosotros como una creencia de generar sinergia, pero ahorita es importante que aprendas a hablar en primera persona. Yo me siento, yo quiero. Yo quiero llegar, yo, mi sueño es este, voy a comprarme un carro, voy a, y habla de ti en primera persona con firmeza y habla de ti visualizándote en el futuro como si ya lo obtuvieras. Esto le va a ayudar a condicionar tu inconsciente para llevarte a ese lugar. Acuérdate de la tercera creencia de los triunfadores, habla en primera persona, prohibido hablar en plural, en nosotros o generalizar. Nunca condenar, siempre ser optimista. Esta es la cuarta creencia de la mente de un triunfador. ¿A qué me refiero con condenar? ¡Ey! Si te metes a esa compañía no te va a servir. No es que yo ya fui y no me compró. No es que fulanito no le gusta esto. No es que a perenganito él dice que necesita, pero nomás eso es condenar. ¿Y qué está pasando? El cerebro funciona de una manera muy interesante, amigo. Cuando tú condenas, cuando tú abres la boca y mandas una condena, es como si estuvieras diseñando un caminito. Entonces tu mente inconsciente busca y sigue ese caminito. Por lo tanto, obtienes eso. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos de ustedes no le han dicho a sus hijos, los que tienen hijos, hey, no te subas ahí porque te vas a caer? ¿Cuál es el resultado final de esa frase? Un accidente, te lo puedo asegurar. No agarres ahí porque lo vas a romper. ¿Y qué es lo que pasa? Agarran el plato y lo rompen. No te subas a la barda porque te vas a caer. ¿Qué es lo que pasa? Se suben y se caen. ¿Por qué? Porque estás condenando. Y al condenar le diseñas un caminito en la mente del otro ser humano. ¿Para qué? Pues para que logre esa condena que está emitiendo su cerebro. Es una orden directa. Entonces, lo que tienes que aprender es a ser optimista. En vez de decir, hey, no vayas a hacer eso, di, mira, si haces esto, puedes obtener este resultado y que el resultado sea positivo. Habla de ti siempre en positivo. ¿Sabes qué? Cuando vayas con un cliente no digas, pues a ver si me compra. No, voy a ir a venderle. Cuando vayas con un cliente no digas, híjole, pues a ver si sé hablar, pues a ver si me sale. No, di, me va a ir muy bien, va a quedar contento, va a quedar encantado, voy a dar lo mejor de mí. Cuando vayas con un cliente, reprograma tu cerebro y en vez de condenarte, no, pues es que no tiene dinero, ya vi su casita, mira, tiene un carrito muy feíto, no hombre, ya le vi los zapatos. No condenes, lo que tienes que hacer es ser optimista. Si dices, oye, la casita está feíta, por lo tanto el señor va a tener dinero para invertir en su salud. Oye, que su carro está feíto, bueno, por lo tanto no tiene deudas, va a tener flujo de efectivo, va a tener por ahí guardadito para poder comprar productos y inscribirse con nosotros. Oye, pero no trae zapatos, anda descalzo. Quiere decir que tiene una necesidad. Le podemos enseñar que en esta compañía puede ganar más dinero. Siempre, siempre, siempre, siempre. Acuérdate de pensar como un triunfador. El triunfador ve oportunidades en todos lados. El triunfador es optimista las 24 horas del día. Le pueden haber acabado de pegar, le pueden haber acabado de lastimar, se le puede haber acabado de derrumbar el mundo, pero él siempre va a pensar, existe una oportunidad para salir adelante, para sentirme mejor, para realizar mi sueño. El triunfador nunca, nunca condena y siempre es optimista en todo lo que hace. Apréndete esta regla. No criticar, sí comprender. El triunfador nunca critica, nunca. Aprende que la crítica destruye. Aprende que la crítica inyecta veneno en la mente del otro ser humano. Y lo dice la Biblia, cuando criticas estás inyectando un veneno que se guarda en el interior del alma y que poco a poco te empieza a carcomer con el paso del tiempo. Yo he tenido la oportunidad de atender pacientes que por una crítica dura han incluso estado a punto de perder sus vidas. Yo he conocido personas que les han criticado de chiquitos en su infancia y hoy día trae un coraje guardado de manera impresionante hacia la vida, hacia el mundo. Cuando criticas, lo único que estás haciendo, amiga, amiga, es demostrarle al mundo que tu vida está llena de miseria. Cuando criticas es gritarle a la gente que te estás muriendo por dentro. Cuando criticas es gritarle a la gente que traes un gran dolor y que no hayas cómo sacarlo y la única manera de hacerlo es lastimando y viendo los errores en la gente alrededor de ti. Por eso, el triunfador aprende que la crítica es una debilidad del ser humano. Cuando tú criticas, te estás poniendo vulnerable. Cuando tú criticas a alguien más, estás dando la oportunidad de que la gente te critique a ti. Cuando tú criticas a alguien más, estás abriendo una puerta para que las terceras personas te hagan daño. Estás demostrándoles tus debilidades. ¿Por qué? Porque cuando tú criticas verdaderamente de quien estás hablando es de ti. De hecho, hay una teoría gestáltica creada por el señor Fritz Perls que dice así. ¿Qué hay de mí en ti que me molestas tanto? ¿Qué hay de mí en ti que me molestas tanto? Quiere decir que todo lo que tú le critiques a otro ser humano es por dos cosas. O tú lo careces o tú lo deseas. Pon mucha atención en esto, pero ¿sabes qué? A diferencia de criticar, aprende a comprender. Y cuando intentas comprender, es intentar ponerte en los zapatos del otro ser humano. Yo sé que es difícil, si alguno de ustedes ha intentado caminar en los zapatos de otra persona, especialmente si la talla es más chiquita, es difícil y complicado. Pero cuando hablamos de ponerse los zapatos en otra persona, es intentar entender su mundo, es intentar entender su mente, es intentar entender cómo piensa, cómo vive. Y para hacer esto, es bien sencillo. Para ponerte en los zapatos de la otra persona, lo que tienes que entender es hacer como una especie de pequeña encuestita. No es una encuesta tal cual, así como oficial, sino antes de platicar con otro ser humano, pregúntale qué le gusta hacer, pregúntale cuál es su religión, cuáles son sus creencias, cuántos años tiene, dónde nació, que te platique un poquito de su historia, 4 o 5 minutitos. Y eso te va a dar a ti una perspectiva para poder entender el comportamiento de esa persona. Te pongo un ejemplo muy característico. Un día llegó un paciente conmigo y llegó a quejarse porque su papá le golpeaba con el cinto. Y llegó muy agresivo, y él estaba triste y enojado. Tenía 23 años de edad, y su papá todavía le golpeaba con el cinto. Entonces, cuando yo le decía, es que en vez de solamente criticar a tu padre, en vez de solamente echarle la culpa a tu padre, intenta entenderlo. ¿Pero cómo quieres que entienda que de la nada me zorraja? Yo le digo, dile que te platique su historia. Dile a tu papá que te platique su historia. Y un día aquel joven se fue con su padre un día de campo y sin querer, ya medio borrachones, se dio la experiencia y el papá le empezó a contar. Al papá le pegaban con cintos con clavos, al papá le pegaban con levilla, al papá lo hincaban en hormigueros con 2 ladrillos en las manos y si bajaba las manos le daban latigazos. Al padre así lo educaron. Quiere decir que él se estaba conteniendo. A él le enseñaron que la educación es a punta de golpes y fregadazos. Y a él le pegaba a su hijo una vez cada mes. Y a él le pegaban todos los días. Cuando el hijo entiende de dónde viene la agresión del padre. Cuando el hijo entiende el porqué. En ese momento empieza a comprender en vez de criticar. Y por arte de magia, déjame te digo lo que pasó. Los golpes empezaron a disminuir. Y un día el hijo se puede sentar con su padre, a hablar de manera tranquila, a corregirlo de manera tranquila sin necesidad de los golpes. ¿Por qué? Porque en vez de criticar, aprendieron a comprender. Así es que, en vez de criticar a tu familia, ojo, ojo, apréndete de esto. Y cuando alguien te critica, lo único que está demostrando es su incapacidad para entender a los demás. Cuando alguien te critica, en vez de que te duela, te lastime o que te baje las pilas, cuando alguien te diga, tú no sabes vender, tú no sabes hablar con la gente, tú no sabes, pues si estás regorda, ¿qué vas a andar vendiendo nutrición? Pero si mira, cuando la gente te critique, lo único que tienes que pensar es, pobrecito, todo lo que sufre para tener que estar siempre criticando. Lo entiendo, lo comprendo. En vez de que te haga daño, vas a decir, pobrecito. En vez de que te haga daño la crítica, vas a entender que el otro está sufriendo. Vas a aprender a comprender. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a empezar a sentirte muy bien a pesar de lo que te diga cualquier otro ser humano. Apréndete esta regla de los triunfadores, amigo. Los triunfadores nunca critican. Siempre, siempre, siempre comprenden a los demás y a ellos mismos. Olvídate de la preocupación. Y en vez de preocuparte, ocúpate. Esta es la siguiente creencia. La mayoría de los triunfadores no se preocupan, se ocupan. La palabra preocuparte es estar descargando energía antes de que las cosas sucedan. Fíjense, la mayoría de ustedes todavía no se han ganado el premio o el bono o la regalía que te van a dar. Y ya te la estás gastando, te estás preocupando de ella. La mayoría de la gente en el sistema económico en que vivimos todavía no le pagan su sueldo cuando ya lo tiene repartido. Es más, ya hasta debe más. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ocuparte. Amigo, esta mentalidad es una de las principales trampas del éxito. El vivir preocupado. Porque al preocuparte, dejas de ocuparte verdaderamente en lo que estás haciendo ahorita. Te olvidas del aquí y el ahora y te vas a vivir en el futuro o en el pasado. Pero el futuro y el pasado no existen, amigo. Lo único que existe es el presente que tienes el día de hoy. La preocupación es un argumento o una queja para no hacer lo que tienes que hacer en ese momento. Ocuparte es la respuesta inmediata al reto que se te presenta. La preocupación hace que la gente se sienta inútil y por lo mismo se sienta incapaz de alcanzar las cosas a las cuales se propone, a las cuales se compromete y en momentos consideramos imposibles. Sin embargo, la persona que se ocupa, amigo, se siente útil, por lo tanto se siente práctica, se siente lleno de vida, se siente capaz de realizar sus sueños. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a compartir con las demás personas que sí se puede, que es posible lograr lo imposible. Fíjate qué hermosa frase. Sí es posible lograr hasta lo imposible. ¿Cuántos de ustedes habían soñado con irse de viaje a Europa o a diferentes países? ¿Cuántos de ustedes habían soñado el tener la oportunidad de tener el carro que tú quieres, la casa de tus sueños? ¿Cuántos habían soñado con que tus hijos tomaran la educación que quieras? Te aseguro que muchos de ustedes, pero desgraciadamente para muchos de ustedes era o es solamente un sueño. Pues en esta compañía puedes lograr tu sueño, pero una de las reglas básicas es deja de preocuparte y ocúpate. No te preocupes porque no tienes dinero para pagar la renta. Ocúpate y salte a conseguirlo. No te preocupes porque te faltan X o Y productos para calificar, para juntar tus puntos. En vez de preocuparte, salte a la calle, agarra el teléfono, agarra el camión, vete a trabajar, ocúpate. En vez de preocuparte, ocúpate en lo que haces. Ay, es que no sé dónde andará. En vez de estar pensando dónde andará tu hijo, ve y búscalo si eso es lo que te hace estar tranquilo, por Dios. Y si no puedes ir a buscarlo, pues relájate, piensa en otra cosa, piensa en cualquier otra cosa que no te autodestruyas. Déjame te digo que el peor enemigo del hombre se encuentra dentro de él. El peor enemigo del hombre se encuentra dentro de tu cabeza. Y es este animalito, esta voz interior que te vive preocupando, amargándote la existencia, amargando la vida. Deja de preocuparte y empieza a ocuparte. Y recuerda que los triunfadores siempre se ocupan, nunca se preocupan. Nunca justificarse, siempre reconocer lo que hago. ¡Apréndete! Esta es una de las principales características de la manera de comunicar de un triunfador. Cuando tú oyes a un triunfador hablar, se identifica muy fácil. Los triunfadores hablan de sí mismos y hablan reconociendo sus errores. ¿Sabes qué? Metí la pata, me equivoqué. Porque el triunfador ha entendido que la habilidad de reconocer sus errores le ahorra tiempo, le ahorra energía, le ahorra desgaste y, lo más importante, le ayuda a crecer. Porque qué fácil es vivir justificándonos. ¡Ay, es que no hay dinero en México! ¡Ay, es que a todo mundo le va mal! ¡Ay, es que la competencia puso una promoción más barata! ¡Ay, es que no se vale! ¡Ay, es que el otro día una señora me robó un cliente! ¡Ay, y solamente vivimos justificándonos! La gente que vive justificándose es cobarde. La gente que justifica su vida es mediocre. La gente que justifica su vida es inmadura. Todavía está como niño. Oye, yo tengo 2 hijos. Te la creo que mi hijo de 3 años se justifique de lo que hace. Te la creo. Está chiquito. Está empezando en su proceso de agradar a los demás. Está empezando en su proceso de formarse. Te la creo que se justifique. Oye, pero que una persona de 18, 19, 20, 30, 40, 50 años de edad se la viva justificando de todo lo que hace y le eche la culpa al gobierno, a la esposa, a los hijos, a la sociedad, a toda la gente. Es impresionante ver cantidad de gente manejando, que ellos son los que están mal, van a exceso de velocidades, se pasan a un alto, no siguen las indicaciones, pero se están quejando de los demás. El otro día tuve la oportunidad de subirme a un taxi, y en el taxi iba por ahí platicando con el taxista, y fue el taxista asesino. Le pisaba, le aceleraba, se cambiaba de carril, se echaba el carro, pero iba peleándose con todos, le mentó la mandarina como a 30. ¿Y tú qué traes, animal? ¿Por qué te metes y aprende a manejar? Todo mundo está estúpido, todo mundo está loco. Y él creía que todo mundo estaba loco. No es cierto. La mayoría de la gente vive pensando que ellos están bien y todos los demás están mal. Amigo, si a ti te pasa esto, amiga, si a ti te pasa esto, déjame te digo que lo único que estás haciendo es demostrando que eres inmaduro. Lo único que estás haciendo es demostrando que eres mediocre. Lo único que estás haciendo es que todavía no tienes la fuerza y las agallas para empezar a enfrentarte a ti mismo. Por eso, la regla de un triunfador es nunca justificarse, siempre reconocer tus errores. Reconócelos, y en la medida en que reconoces que te equivocaste, en la medida en que reconoces que le hablaste demasiado fuerte a tu hija, a tu hijo, en la medida en que reconoces que te peleaste con tu esposo, con tu esposa, en la medida en que reconoces que no estás dando lo mejor de ti en vez de estarte justificando, en la medida en que reconoces que puedes levantarte más temprano, salir a la calle más temprano, ir a prospectar a la gente mucho más temprano, en la medida en que lo reconoces, es en la medida en que empiezas a tener resultados en tu vida. Así es que, amigo, sí a reconocer tus errores y nunca, nunca, nunca a justificarte. Eso solamente lo hacen los perdedores. Nunca decir mentiras, siempre decir la verdad. Mira qué hermoso principio y qué difícil cuando vivimos en una sociedad, en una cultura que nos inculcan mentir de manera normal y natural. El papá está acostado en su cama, lo va a buscar a un cobrador, le tocan la puerta, el niño va y abre la puerta. Niño, está tu papá. Y el niño, espéreme tantito, déjeme ver si está. Educamos a nuestros hijos a mentir. Déjame ver si está. Claro que el niño ya sabe que ahí está. Pues si un minuto antes lo estaba regañando, claro que sabe. Pero el niño cierra la puerta, sube con su papá y le pregunta: oye, pa, está un señor que te viene a cobrar dinero, el de la moto, que si estás, pregunta. Y el papá le dice: no, mijito, vaya y dígale que no estoy, que salí de la ciudad. Y ahí va el niño y le dice: ¡ay, señor! Dice mi papá que no está, que se fue de la ciudad. Desde chiquito les enseñamos a nuestros hijos a mentir. Les enseñamos a la gente a mentir. Es más, aceptamos las mentiras. Es más, pedimos que nos mientan. Hasta hay canciones que dicen: dime que no, pero lánzame un sí camuflajeado. Miénteme, no importa. Miénteme como siempre. Miénteme que me quieres. Miénteme que me amas. Señores, qué estupidez vivir en una mentira. La gente se la vive viendo los programas de televisión que son mentiras. Ven las novelas que son mentiras. Ven historias que aparentemente son de la historia real, pero están exageradas para generar un rating. Es una mentira. Deja de mentirle a la gente constantemente. Mentimos de lo que sentimos, mentimos de lo que pensamos, mentimos con cada frase que decimos, mentimos de nuestras anécdotas, mentimos nuestras historias. Te vas de vacaciones a Cancún y estás 5 días y dices que te fuiste un mes. Compras un carrito y te costó 20,000 pesos y dices que te costó 40. Mentimos constantemente. Déjame decirte que para encubrir una mentira tienes que contar 10 mentiras más. Para encubrir una mentira tienes que contar 10 mentiras más. Y luego, para encubrir esas 10 mentiras... tienes que volver a contar otras 10 mentiras, quiere decir que ya van 100. Para encubrir esas 100 mentiras, tienes que volver a contar 10 mentiras para cada 100, quiere decir que ya van 1,000. Para encubrir esas 1,000 mentiras, tienes que cobrar 10 para cada una, quiere decir que si tú le multiplicas ya van 10,000. Por una mentira te creaste todo un mundo de mentiras. ¿Y sabes cuál es el problema? Que las mentiras generan baja autoestima. Porque si no tienes la capacidad de decir la verdad, tu inconsciente te dice: o sea que eres tan miedoso, eres tan rajón y eres tan sacatón que ni siquiera a ti mismo eres capaz de decirte la verdad y prefieres contar mentiras. Entonces tu inconsciente dice: si ni siquiera tú mismo te aceptas como eres, entonces quiere decir que no te amas. ¿Y qué es lo que hace tu inconsciente? Te manda una energía autodestructiva. Por eso te empiezas a destruir, por eso te empiezas a deprimir, por eso te empiezas a sentir mal, por eso te empiezas a desmotivar, porque tú mismito te estás tendiendo la trampa contándote contándote mentiras a ti mismo. Deja de contar mentiras. Habla con la realidad. Habla siempre con la verdad. La mentira genera un derroche de energía y te encadena. Y la verdad, dice la Biblia, te hace libre. Sí, saber escuchar y nunca hablar más de la cuenta. Fíjate que a excepción, ojo, a excepción de lo que yo estoy haciendo ahorita, pues claro, estoy grabando una obra en donde yo necesito hablar para que tú escuches. Sin embargo, una de las grandes virtudes que yo creo que a mí me ha ayudado a ser un excelente profesionista en lo que hago es mi capacidad de escuchar. Cuando va la gente a mi consultorio y me habla y me cuenta y me platica, recuerda que yo soy psicólogo, y me empiezan a contar sus aventuras, sus historias, sus problemas, lo que tengo que hacer es escuchar. Pero no escuchar solamente las palabras. De hecho, lo que menos escuchamos nosotros son las palabras. Porque las palabras son trampas que nos ponen a nosotros los terapeutas para que no nos demos cuenta de lo que verdaderamente nos quiere decir. Lo que escuchamos es el movimiento corporal, escuchamos el tono de voz, escuchamos la intención que le pone, escuchamos cómo mueve las piernas, es decir, estamos atentos y observamos el panorama completo. Apréndete esto, amigo, amiga, esto, cómo me repatea, cómo me da tristeza, a veces me da risa que veo a los distribuidores que van con los clientes y empiezan a hablar y le tiran el rollo a la compañía y mira 40 millones de personas en todo el mundo y mira y le hablan y le dicen que tú que los productos son muy buenos, me ayudó, me gustó, y se cansan y le siguen diciendo y no lo escuchan. Y la otra persona quería contarte de que tenía un problema, que quería nutrirse, quería ser escuchado para que tú le dieras la solución, para que tú le recomendaras algún programa de nutrición celular, para que tú se... Pero como no lo escuchaste, él sintió exactamente lo mismo que siente todos los días en su vida con la gente que lo rodea y no experimentó la fuerza para comprarte, no se siente agradecido contigo porque no le has escuchado y no te compra. ¡Oye! Cuando decimos en esta compañía que tienes que hablar con la gente para inscribirla, no se trata de que te la pases tú hablando. Hablar es un proceso de dos partes, recuerda. Hablar significa escuchar, emitir y recibir. Y lo primero que tú tienes que hacer es recibir. Preguntarle a la gente, oiga señor, ¿le gustaría mejorar su salud? Y quedarte callado. Bueno, pues sí. Bueno, ¿y qué le gustaría mejorar? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo se siente de vez en cuando? Oiga, señor, ¿y le gustaría tener la capacidad de ganar económicamente unos más centavitos? Y escuchar a la gente. Porque en la medida en que los escuchas, lo que pasa es que la gente te da herramientas, pues, y te dan argumentos, sus propios argumentos, para que tú después los utilices a favor tuyo para venderle a ese cliente. Así es que, amigo, los grandes triunfadores escuchan, están atentos, observan detenidamente todo lo que pasa a su alrededor. Y cuando hablan, hablan conectando la lengua con el cerebro y con el corazón. Son dos conexiones. Con el cerebro, porque ya pensaste lo que vas a decir. Pero con el corazón, porque ya sentiste lo que vas a decir. Hay una gran diferencia entre sentir lo que dices y decirlo única y exclusivamente sin tono de voz, sin significado, sin movimiento, solamente como idea. Así es que conecta tu lengua al cerebro y al corazón cuando expreses algo. Y lo que expreses, esta frase me encanta. Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio que vas a romper, mejor no digas nada, dice el poeta. Acuérdate, los triunfadores dicen sí, sí, sí a escuchar, nunca a hablar más de la cuenta. No obligaciones, sí disfrutar de mis acciones. Déjame te digo por qué es importante que te aprendas esta regla. Hay cuatro móviles de la conducta humana. La gente actúa por cuatro cosas. La primera por obligación, la segunda por convicción, la tercera por interés La cuarta, por amor. Cuando actúas por obligación, quiere decir que hay una tercera persona que te demuestra cierta autoridad, que te hace hacer las cosas a pesar de ti. Es decir, ve a la escuela, tienes que ir, es por tu bien. ¡No quiero ir! ¡Sí, ve! ¡Es tu obligación! Recoge tu cuarto, salte a trabajar, cumple tus obligaciones. La mayoría de nosotros ya estamos hartos. Tenemos una connotación negativa en nuestro inconsciente de la palabra obligación. Por eso, cuando tú te sientes obligado, es como por arte de magia que se te acabara la pasión de la vida, la pasión por lo que estás haciendo. Cuando lo haces por obligación, matas la pasión de hacer las cosas. ¿Y qué pasa? Cuando te dejan de obligar, pues tu inconsciente deja de mandarte la energía para hacer lo que tienes que hacer. Y ponte a pensar, nada más velo en tus hijos o en tus conocidos. Cuando les obligan a ir a la escuela, los papás, pues los niños van. Pero cuando de pronto los padres se van de viaje y la decisión es del hijo ir a la escuela, te aseguro que el hijo no va, especialmente cuando está un poquito más grande. Por eso la mayoría de los adolescentes y los jóvenes se empiezan a hacerse la pinta, a zorrearse las clases, a saltearse las clases, porque dejan de obligarlos en ciertos momentos y empiezan a actuar por ellos. Si tú haces lo que haces por obligación, estás matando la pasión. Si tú trabajas como distribuidor por obligación, estás matando la pasión. No trabajes por obligación. Ahora hay otro móvil de la conducta humana: por convicción. Puede ser que tú escuchaste el disco de Oportunidad Millonaria y por ahí te convenciste de que hay una mejor manera de vivir, de que puedes ayudar a la gente a tener salud y, lo más importante, ganar dinero. Ya te convenciste. Pero va a llegar otra persona y te va a convencer de lo contrario. No, mira, es que este proyecto es mejor. Mira, es que esta compañía te ofrece esto. No, mira, es que... Y te van a convencer de lo contrario. Entonces, todo el esfuerzo que tú desarrollaste con nosotros, el año, los 6 meses, los 3 años, todo el tiempo que estuviste con nosotros, lo tiraste a la basura. Es como si tú estuvieras en un campo, como si fueses campesino, y estuvieras sembrando, y la plantita apenas va saliendo, y en ese momento tú dices, ya me harté porque no crece rápido. Quiero sembrar otra cosa que crezca 5 días más rápido, y metes el tractor y a barbechar toda la tierra y a destruir la cosecha. Es una estupidez, es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero, es pérdida de esfuerzo y es pérdida de energía. Por eso, amigo, no hagas las cosas tampoco por convicción. Puede ser que actúes por interés. Me pagan una lanita, me dan buenas comisiones, te ganas ahí un porcentaje cuando recomiendas un producto. Si lo haces por interés, por el premio, por el carro, cuando el premio o cuando el beneficio o cuando el reforzador que te den deje de ser lo suficientemente atractivo para ti, que tarde o temprano va a empezar a hacerlo. Cuando deje de ser lo suficientemente atractivo, la energía que tú sientes va a bajar y vas a querer empezar a trabajar en otra compañía que te ofrezca más. ¡Error! Cuando actúas por interés, siempre va a haber intereses distintos y lo que va a pasar es que estás perdiendo el móvil, la fuerza para moverte. Pero, amigo, cuando actúas por amor, cuando haces lo que haces por amor, cuando estás comprometido de entregarte a esta compañía porque lo amas, cuando estás comprometido de ayudar a las otras personas por el bien de la humanidad, cuando quieres un país mejor, cuando quieres una vida mejor, cuando quieres un mundo mejor por amor, cuando quieres una mejor familia por amor, cuando quieres lograr tus sueños por amor y por pasión, no hay poder humano sobre la tierra que te robe tu sueño. No hay mentalidad, no hay obligación, no hay convicción, no hay poder humano que sea capaz de destruirte, porque tu móvil es el amor y no hay nada más fuerte que esta fuerza interior que amar. Así es que, amigo, enamórate de tu compañía. ¿Y cómo le haces para enamorarte de tu compañía? Constantemente lee los catálogos, ve los testimonios de la gente, escribe tus sueños, ve a dónde quieres llegar, recuerda lo bueno. Si ya tuviste un primer viaje, recuerda cómo te fue. Si ya te llegó tu primer cheque, guárdalo, consérvalo, enmárcalo, para que te empieces a enamorar de los pequeños detalles que esta compañía te da. Así es que, amigo, acuérdate, sí a disfrutar de tus acciones. Prohibido a partir de hoy hacer las cosas por obligación. Nunca trates de hacer las cosas, siempre hazlas. No a tratar, sí a hacer. Pon atención, no a tratar, sí a hacer. Todos los triunfadores han entendido que tratar y hacer hay una gran diferencia. Tratar es de los mediocres. Todos los triunfadores han entendido que hay una gran diferencia entre tratar y hacer. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Quiénes tratan? Los mediocres. ¿Quiénes tratan? Los perdedores. ¿Quiénes tratan? La gente que en el fondo no quiere hacer lo que está comprometiéndose a hacer. Y ponte a pensar, oye, ¿vas a ir a la reunión de oportunidad? No sé, a ver si puedo, voy a tratar. Quiere decir que no vas a ir. Oye, préstame una lana. Híjole, no sé, voy a tratar de conseguir. Quiere decir que no lo vas a conseguir. Deja de tratar de hacer las cosas, porque cuando tú le mandas a tu cerebro la orden de tratar, pues él trata una vez. Y al no obtener el resultado, dice, ya cumplí, ya traté, ya cumplí, y no se dio las cosas. Fíjate, la gente cuando entra a esta compañía y empieza a platicar con las personas y empieza a recomendar los productos y empieza a dar testimonio de lo que le pasó a ellos, de cómo ha mejorado su nutrición y empieza a dar su testimonio, ellos empiezan a tratar por algún error de algunos líderes que les dicen, pues nada más trata, hombre, trata, nada pierdes. Entonces la gente va y trata. Habla con alguien, pero como no está suficientemente preparada, pero como no está suficientemente entrenada, pero como no ha escuchado toda esta información y no la trae bien arraigada en el cerebro, pues nada más trata. Y trató una vez, pero como el cliente le dijo que no, dice, ¡ah, no sirve! Estos productos no sirven para nada. ¡Gran mentira, amigo! Grábate esto en la cabeza. Si tú no estás obteniendo los resultados adecuados en esta compañía, no es porque la compañía no sirva. ¡Sirve! Sirve a 40 millones de personas. No es porque la compañía no sirva. Es que no estás utilizando las estrategias adecuadas para que te den los resultados. Deja de tratar y empieza a tomar acciones inmediatas. Empieza a hacer. Elimina la palabra tratar de tu vocabulario y di, voy a hacer, voy a lograr, voy a estar, voy a soñar, voy a comprar, voy a inscribir, voy a patrocinar, voy a ganarme el premio, voy a pasar al siguiente nivel, voy a pasar al equipo millonario, voy a pasar al equipo Get, voy a llegar a ser presidente. Habla con decisión. Habla con compromiso personal. Deja de tratar y empieza a hacer. Recuerda, solamente los perdedores tratan. Los triunfadores hacemos las cosas. Sí a apoyar a los demás, no a la competencia desleal. Fíjate que este es uno de los principios más interesantes que han aprendido de la mayoría de los triunfadores. Han aprendido a apoyar a los demás, han aprendido que una de las mejores maneras de alcanzar el éxito personal es ayudar a los demás de que ellos alcancen su éxito. La gente que ha triunfado en este mundo ha entendido que la mejor manera de lograr sus sueños es ayudar a los demás que logren sus sueños. ¿Y qué mejor ejemplo que esta compañía? En esta compañía, si tú apoyas a un ser humano, en esta compañía, si tú apoyas el esfuerzo de alguien, en esta compañía, si tú ayudas a crecer, si inviertes en información, si le invitas a un cursito, si le invitas a una conferencia, si le regalas un audio, si lo apoyas, en esta compañía se te regresa 10, 200, 300, 100, 1000 veces más. Porque todo lo que haga esa persona que tú le ayudaste, apoyaste, entrenaste, creíste en él, que lo inscribiste dentro de tu organización, todo lo que él haga a ti te va a dar una regalía, a ti te va a dar un beneficio, aparte del beneficio emocional, aparte del beneficio psicológico, aparte de sentirte a toda madre por haberle ayudado a otro ser humano, aparte de sentir esta alegría por ayudar a otra persona, aparte de todo eso, vas a ganar dinero, amigo. Y ya te lo comentaba yo en el disco de Oportunidad Millonaria, dime quién te paga por recomendar. Tú has recomendado últimamente alguna película, te lo puedo asegurar, especialmente ahorita que anda esta película de La Pasión de Cristo. Tú la has recomendado, ve a verla, está muy buena, hay mucha sangre, o etcétera, o pasa esto, o pasa el otro, que mira, véala, bla, bla, bla. La has recomendado. Y yo te pregunto, ¿Mel Gibson te ha dado $1 por cada recomendación que tú das? ¿Y te ha dado algunos centavos, 7, 8%, 5%, 6%, 2% de bono por toda la gente que tu recomendado ha recomendado? Ahorita tendrías una muy buena lana si Mel Gibson funcionara así, pero ¿sabes qué? la mayoría de los negocios conocen este sistema económico y saben que a través de la recomendación se gana. Sin embargo, ellos no la premian. Somos nosotros de las únicas compañías que por tu recomendación te premiamos. Entonces, aprende a apoyar a la gente. Deja de ser egoísta. Deja de pensar que tu método de éxito es tuyo. Deja de creer que tú eres individualista y que el gran éxito que estás teniendo... ¡No, señor! En esta compañía no hay seres individuales. En esta compañía puedes tener las mayores capacidades, el mejor talento, la mejor habilidad para lo que tú quieras. Pero si no apoyas a la gente que inscribiste, si no les acompañas, si no les hablas por teléfono, si no les motivas, si no les invitas a un curso, si no les regalas un audio, si no les mandas un libro, si no les apoyas, si no les acompañas, no vas a ganar. No van a seguir. Y tarde o temprano se van a desilusionar y van a creer que nuestra compañía no sirve, que no funciona. Y en vez de que te haya salido producente, te va a salir contraproducente porque esa persona se va a sentir molesto, enojado con la compañía, se va a sentir estafado y va a salir y a decir que nosotros contamos puras mentiras. ¿Por qué? Porque su líder, la gente que lo invitó, la gente que lo acompañó, no le dio seguimiento, no le habló por teléfono, no le enseñó a continuar, no le estuvo asesorando, no le invitó a los cursos, no le obsequió alguna información. Es por eso que en esta compañía premiamos cuando apoyas a los demás. ¿Y sabes qué? Decimos no al individualismo y decimos sí al apoyo mutuo, al trabajo en equipo, a crecer en conjunto, a crecer juntos y a lograr juntos nuestros sueños. Así es que, amigo, los triunfadores aprenden que la competencia desleal, que esta competencia injusta y individualista, en vez de construirlos, los destruye. Y los triunfadores han aprendido que la mejor manera de lograr el éxito es ayudando a los demás, apoyando a los demás a lograr sus sueños. Así es que sí al apoyo, sí a la compañía, sí a compartir, no a la competencia y el individualismo desleal. No a convencer a la gente, sí a seducirlos. ¿Por qué te digo esto? La mayoría de la gente cuando inicia un proceso de comercialización de algún producto, de algún bien, de algún servicio, creen que el objetivo es convencer a las personas. Cuando tú convences a alguien, por definición, la palabra convencimiento significa que alguien pierde y alguien gana. El que convence es el que gana y el que se deja convencer es el que pierde. Normalmente cuando a ti te convencen, te sientes en ciertos momentos estafado, te sientes obligado o te sientes que te acorralaron y no te dejaron otra opción. Por eso, lo más importante de un proceso de negociación es seducir a nuestro cliente. Y cuando hablo de seducir, tienes que entender que cada cliente es como una relación de amor. Y tú no llegarías con tu pareja luego al grano. Yo no llegarías así nada más a decirle, ¡hey, quiero esto y esto y esto! ¡No! Tú le seduces, le dices, mi amor, qué linda, oye, qué guapo estás, me gusta tu camisa, me gusta tus lentes, oye, qué bonito pelo. Empiezas a seducir para que la negociación vaya fluyendo entre los dos y para que al final el otro sienta que ha ganado y que ha obtenido un beneficio. Es bien importante que te aprendas esto. No intentes convencer a la gente. Porque cuando intentas convencer, utilizas a veces argumentos destructivos para ti mismo. Dices cualquier tontería con tal de que el otro te compre o con tal de que el otro se inscriba. No le convenzas, sedúcelo, enamóralo de la compañía, enamóralo de lo que haces. Y la mejor manera de seducir a un cliente es cuando tú te acercas a él y le hablas bonito, y le hablas con el corazón, le hablas con amor, le hablas con entrega, le hablas con pasión, y le cuentas lo que la empresa ha hecho en tu vida. Esta es la mejor manera de seducir. Seduce a la gente con el lenguaje, habla con energía. Oye, amigo, traes el pin ahí pegado, y dice, me siento muy bien. Pregúntame cómo, traes tu pin, pero dice que te sientes muy bien, que te pregunten cómo, pero traes cara de fuchi, traes cara de amargado, traes cara de enojado, vas en el camión, vas en el metro, vas en tu carro, en el semáforo, con tu pin diciendo, me siento excelente, me siento magnífico, pregúntame cómo, pero vas enojado, fumándote el cigarro, enojado, pitándole a la gente en el tráfico. Pues eso no es estar seduciendo, eso es estar siendo incongruente. Así es que, amigo, dile no a convencer, no intentes convencer a la gente. Sedúcelos para que deja que ellos encuentren las respuestas y que de ellos salga, que ellos te digan, oye, Yo quiero probar esos productos, te he visto mejor. Oye, yo quiero escribirme a esa compañía, te he visto súper bien, ya mejoraste, ya traes tu carrito, ya vistes mejor. Yo quiero trabajar contigo. Oye, yo quiero hacer lo que tú haces. Deja que de la gente salga. Pero para que de la gente salga, tienes que aprender a seducirlos. Grábate esta regla. Los triunfadores seducen, los perdedores intentan convencer. No a involucrarte solamente, sí a comprometerte de lleno. La diferencia entre involucrarte con la gente y comprometerte con la gente es que involucrarte te pone en una situación pasiva. Tú te involucras en un viaje cuando vas de pasajero. Tú te comprometes en el viaje cuando vas dirigiendo a la gente en el viaje. Tú te involucras cuando te inscribes como distribuidor independiente y esperas que los demás hagan las cosas por ti. Tú te comprometes cuando sales a la calle, cuando vas y hablas, cuando vas a las capacitaciones, cuando te capacitas en producto, cuando te capacitas en cómo vender, cuando compras programas de superación. Así te comprometes. Te comprometes en tu proyecto. Te involucras cuando haces las cosas a medias. Te comprometes cuando das siempre lo mejor de ti. Hay una gran diferencia entre los perdedores y los triunfadores. Los perdedores solamente están involucrándose. Se medio involucran en la política, pero no toman acciones de verdad. Se medio involucran en algún negocio, pero no toman acciones de verdad. Comprometerte es dar lo mejor de ti. Llega el granjero con los animalitos. El granjero les dice que se estaban muriendo unos niños de hambre. Y les pregunta a los animalitos que quién quería hacer algo para darles de comer. Y de pronto empieza la gallina. Y la gallina dice, bueno, yo creo que les podemos dar algo de comer. ¿Qué les parece si les damos huevitos con jamón? La voltea a ver y le dice el cochinito, ¿por qué no mejor les damos carne de gallina con jamón? La gran diferencia es que la gallina iba a poner solamente los huevos, no daba su vida. Y el cochinito para poner el jamón tenía que dar la vida. Es una gran diferencia entre comprometerse y involucrarse. El que se involucra es pasivo. El que se involucra solamente ahí por afuera. El que se compromete, le entra el toro por los cuernos. Es el que dirige el barco. Es el que toma las acciones. Es el que día a día se compromete con mejorar su calidad de vida, con mejorar su salud. Desde el momento en que se levanta, empieza a ingerir el producto. La diferencia entre involucrarse y comprometerse es que la gente que se involucra toma por ahí los productos una vez, cada 2-3 días, cuando se acuerda, cuando se acuerda, bla, bla, bla. Se le acaba el producto y no consume más. Se le acaba el producto y no va y compra. Eso no es comprometerse. Eso es involucrarse. El que se compromete es aquel que se toma las tabletas, es aquel que se toma la malteada, es aquel que se toma las pastillas todos los días, todos los días, todos los días. Tal cual como dice la indicación, tal cual como su cuerpo lo necesita, así se los toma. Y una semana antes de que el producto se le va a acabar, ya hizo su pedido y ya lo tiene y ya se lo está tomando y no espera 2-3 días después, 4 días, 5 días y lo deja pasar. Eso es comprometerse. Comprometerse es tomar el producto todos los días, dar testimonio, hablar con la gente, traer el pin. Yo he tenido la oportunidad de convivir con personas que tienen puestos muy interesantes dentro de la compañía. Y día y noche, anden donde anden, de gala en donde estén, traen su pin de la compañía. Eso es compromiso. Aquellos que nada más lo traen una hora al día y luego se lo quitan porque les da pena y les da vergüenza, es gente que no está comprometida con nuestra compañía. Por lo tanto, es gente que no va a obtener excelentes resultados con nosotros. Así es que, amigo, comprométete. Comprométete de lleno. Da tu vida. Pártete la mandarina en lo que haces. Y deja de solamente involucrarte como los mediocres y los perdedores en el mundo. Los triunfadores creen en ellos mismos, los perdedores se limitan. Apréndete eso. Los triunfadores creen en ellos mismos. Los triunfadores creen en que tienen capacidad de lograr las cosas. Los triunfadores creen en que pueden lograr sus sueños. Los triunfadores, no hay nada ni nadie que nos detenga y nunca dejan que les roben sus sueños. Los perdedores se justifican, se quejan, les da flojera, dicen yo no puedo, tengo limitaciones, y empiezan a justificar sus limitaciones. Es que yo no tengo estudios, es que yo nomás estudié hasta tercero de primaria, es que yo no sé leer y escribir, oiga, es que yo no sé hablar, es que yo estoy muy taruga para hablar con la gente, es que yo estoy remenso para esto, es que a mí no se me da las ventas, es que yo no sé negociar, y puros es que si al rato nos da esquizofrenia. Deja de justificar tus limitaciones, deja de encontrarle el porqué a tus problemas, deja de encontrarle el razón de tus limitantes, y en vez de encontrarle razón a tus limitantes, empieza a creer que puedes, empieza a creer en ti, empieza a desarrollar esta gran cualidad que se llama autoestima, empieza a fomentarla. ¿Cómo se fomenta? Todos los días dite que eres valioso, párate frente al espejo y di: yo puedo lograr lo que quiero, yo puedo lograr mi sueño. Apunta tus sueños y pégalos en el espejo, en tu casa, en el refrigerador, en todos lados. Pega frases positivas. Acuérdate de que tú eres un ser humano valioso, que ya naciste triunfador. Por el simple y sencillo hecho de venir vivo, naciste triunfador. Ganaste una batalla contra miles de espermatozoides. Tú fuiste el mejor contra ellos. Fecundaste ese óvulo. Llegaste a la vida. Eres ya un triunfador. Fomenta esta cualidad de los triunfadores de creer en ellos mismos. Fomenta esta habilidad de amarte a ti mismo y de amar tus sueños. Si a alguno de ustedes les interesa información mucho más a fondo sobre incrementar su autoestima, yo soy autor de una obra que se llama ¿Cómo incrementar tu autoestima? Tiene una duración de 1 hora y media única y exclusivamente hablando sobre cómo incrementar tu autoestima. Por ahí te recomiendo que la escuches. Sin embargo, amigo, aprende. Todos los días te doy el tip. Todos los días, todos los días, todos los días, levántate frente al espejo y aviéntale cosas positivas al espejo. Me veo bien, amanecí contento, lleno de vida, hoy voy a cambiar, hoy voy a luchar, hoy soy mejor, hoy me voy a hacer millonario, hoy tengo una oportunidad, hoy doy lo mejor de mí. Todos los días. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que a través de la repetición tu inconsciente se lo va a creer, y tarde o temprano no vas a necesitar decírtelo porque tu inconsciente ya se lo cree. Y lo vas a gritar a los cuatro vientos, y la gente te va a ver seguro, y la gente te va a ver confiado, y la gente te va a ver lleno de vida, y la gente te va a ver proyectando seguridad, y la gente te va a ver que cree en ti, y vas a empezar a dejar de hablar de las limitaciones, vas a empezar a hablar de posibilidades, y la gente te va a creer. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Tu negocio se va a incrementar. Vas a ayudar a miles de personas más y vas a ganar muchísimo más dinero. Cree en ti. Los triunfadores nunca han tenido la más mínima duda de que van a lograr sus sueños. Nunca rajarse, sí a volver a intentar. Una característica impresionante de los triunfadores es que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las broncas, a pesar de la crisis, a pesar de los conflictos, nunca, nunca, nunca, nunca se rajan. Siempre vuelven a intentar, siempre vuelven a empezar, y cada vez con mayor entusiasmo, y cada vez con mayor energía, y cada vez con mayor ilusión, y cada vez con mucho mayor fuerza. Como dice Rudyard Kipling, cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando tu camino solo te cueste subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar caso debes, pero nunca desistir. Tras la sombra de la duda, ya plateadas, ya sombrías, pueden bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano pueda estar el bien que anhelas y que juzgues tan lejano. Lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos de insistir. Fíjate qué hermoso termina. Cuando todo esté peor, más debemos de insistir. Amigo, amiga, la mayor cualidad de un triunfador es que nunca se detiene. Decía mi abuelo en una plática que tenía con él sobre enseñanzas de la vida, que próximamente podrás escuchar las enseñanzas del abuelo. Decía el abuelo en una plática maravillosa, me decía: mijito, la vida es como el arado, pa' atrás ni pa' agarrar vuelito, para atrás ni para agarrar vuelito. Solo para adelante, solo viendo hacia el futuro, con la visión de que vas a lograr grandes metas y grandes sueños. amigo, amiga, los triunfadores siempre, siempre, siempre vuelven a intentar. Pues muy bien, amigo, ya tuviste la oportunidad de escuchar la diferencia entre un perdedor y un triunfador. Quiero hacerte una pregunta y quiero que seas muy honesto. Quiero que me contestes desde lo más profundo de ti. Quiero que te quites todas las mascaritas de que tú, etcétera, bla, bla, bla, que tú eres Chuchita, la bolsearon, Juan Camané. Quítate todas las máscaras ahorita. Y quiero que me contestes honestamente. ¿Tu mentalidad es la de un perdedor o la de un triunfador? ¿Piensas como un triunfador o piensas como un perdedor? ¿Y por qué es duro a la pregunta? ¿Y por qué es duro darse cuenta que la mayoría de los seres humanos fuimos educados, fuimos entrenados, culturalmente nos enseñaron a perder, culturalmente nos enseñaron a pensar como perdedores, en vez de enseñarnos a pensar como triunfadores? Las circunstancias de vida que la mayoría de los seres humanos hemos vivido son para ayudarnos a pensar como perdedores. Es por eso, amigo, que el día de hoy, amiga, quiero pedirte un favor. Olvídate de tu historia. Ya estuvo bueno de los pretextos. Ya estuvo bueno de andar cargando culpas, problemas, de andarte justificando porque no tienes la vida que quieres tener. Un día le preguntó Carlos Castaneda, que es escritor y autor de varios libros de antropología, de sociología, de superación personal, padrísimos, tiene varios libros. En uno de sus libros, Las enseñanzas de Don Juan, él le pregunta a su maestro Don Juan, Carlos Castaneda le pregunta y le dice, ¿cuál es la clave para lograr la felicidad en la vida? Don Juan se le queda viendo, pone una sonrisa y le dice, borrar tu historia personal. Borrar tu historia personal para convertirte en un verdadero guerrero. ¿A qué se refiere Don Juan con borrar su historia personal? Con dejar de preocuparte por lo que ya no hiciste. Con dejar de preocuparte por lo que ya pasó en tu vida. Amigo, hoy no puedes hacer nada. Los problemas que has tenido, las broncas que has tenido, los errores que has cometido, ya no puedes hacer nada. Aprender de ellos es lo único que puedes hacer. Pero a partir de este momento, toma la decisión de empezar a vivir con mentalidad de triunfador. Empieza a meterte en la cabeza la idea de que eres un triunfador. Desde el momento en que tú naciste, en que llegaste a este mundo y que fecundaste aquel óvulo, cuando eras un espermatozoide, le ganaste a miles, miles, miles de espermatozoides más la carrera por la vida. Quiere decir, amigo, que tú ya eres un triunfador. El problema está que conforme has venido creciendo, te han metido ideas de perdedor. El día de hoy, basta ya. Basta ya de tener pensamientos de perdedor. Basta ya de vivir a medias. Basta ya de ser mediocre. Basta ya de medio vivir. Basta ya de medio amar. Basta ya de medio luchar. Basta ya de medio ganar dinero. Basta ya de medio trabajar. Basta ya. Y vamos a dar todo de nosotros. Y da todo en esta compañía que te está dando la oportunidad de que salgas adelante, de que logres tus metas, de que luches por alcanzar tus sueños, para que le ayudes a otras personas a vivir mucho más felices. ¿Y sabes qué es lo más padre de todo esto, amigo? Que tú puedes alcanzar la independencia financiera. ¿Y sabes qué es lo más padre de todo esto, amigos? Que tú puedes alcanzar la independencia financiera en esta compañía, ayudando a los demás a ser mejores personas. Olvídate de la vergüenza, olvídate del miedo. Recuerda que los triunfadores no tienen miedo y no tienen vergüenza. El miedo y la vergüenza la convierten en energía. El miedo y la vergüenza la convierten en entusiasmo para salir. La convierten en fuerza para luchar contra los seres humanos que se les ponen enfrente, contra la gente que no les cree, contra la gente que les dice que no, contra la gente que se burlan de ellos. Los triunfadores, toda esa energía la utilizan con fortaleza para crecer cada día más, para salir adelante. Es como el combustible de los triunfadores. Amigo, amiga, convierte tu mente en la mente de un triunfador. Y lo único que tienes que hacer es algo bien sencillo. Escucha esta obra una y otra vez. Escucha esta obra una y otra vez. Una y otra vez hasta que te grabes las conductas de los triunfadores. Hasta que se te queden grabadas. Hasta que te las aprendas de memoria. Y hasta que te sorprendas actuando por ti mismo como un triunfador. Amigos, tú tienes mentalidad de un triunfador. Olvídate de perder. Olvídate de fracasar. Olvídate de ser mediocre. Y empieza hoy a construir, a luchar, a vivir tu sueño y a pensar como un triunfador. No dejes para mañana las acciones de hoy. Vive el hoy. Y ahorita mismo te voy a poner un ejercicio. Sigue escuchando esta parte porque viene un ejercicio que tienes que aprender a hacer para que se arraigue la información de los triunfadores en tu mente. No te vayas. Alista tu cuaderno. Alista tu pluma. No te vayas. Quédate aquí conmigo. Quédate conmigo para seguir con la información de la mente de un triunfador. Pues muy bien, amigos, me encanta que me sigas escuchando. Espero que tengas tu cuaderno ya y tu pluma ya. Lo que quiero que hagas a continuación es un ejercicio. Esto se llama actividad creativa. Lo que tú tienes que hacer es escuchar una por una las diferentes creencias de los triunfadores y de los perdedores. Escúchalas una vez más. Nada más la introducción. Si te fijas, cada introducción de cada creencia, te digo de qué se trata la creencia. Escucha track por track todas las introducciones. ¿Para qué? Para que pongas con tus propias palabras en una hoja lo que para ti significa esa creencia, cómo la vas a vivir, y encuentra una acción en tu vida, encuentra una circunstancia, un ejemplo, una historia, un momento en donde esa creencia tú no la hayas aplicado, en donde en vez de tener mentalidad de triunfar hayas tenido mentalidad de perdedor. Encuéntralo en tu vida y escríbelo. Hazlo con todas las creencias. ¿Para qué vas a hacer esto? Es un ejercicio de darse cuenta. En la medida en que tú hagas este ejercicio, tu inconsciente va a grabar esta información de nuevo, la va a grabar de manera positiva y tu mente se va a ir condicionando para tener mentalidad de un triunfador. Haz el ejercicio, haz este ejercicio. Todas las creencias, ponlas con tus propias palabras. Si no te gusta escribir, platícalas con tus propias palabras. Comenta de esta información con tus amigos, con tus primos, con tus cuates. Habla de la diferencia entre los triunfadores y los perdedores. Habla con la gente para que esa información constantemente se quede dentro de ti y al rato no te sea difícil vivirla y aplicarla en tu vida. Y el último ejercicio, tienes 20 días, ponme mucha atención, 20 días para hablar con 100 personas distintas. 20 días para hablar con 100 personas distintas sobre nuestra compañía. Platícale la oportunidad de negocio, platícale la oportunidad de vivir más sanos, de vivir con mejor salud, de vivir con un sistema de nutrición mucho mejor. Platícale a 100 personas, 5 personas diarias. ¿Para qué? Para que vayas evaluando. ¡Ojo! Para que vayas evaluando las creencias de un triunfador con las acciones inmediatas en la vida real, para que lo puedas comparar y para que tú solito veas el cambio y la mejora que has tenido en tu interior. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta obra. Gracias por acompañarme en la obra La Mente de un Triunfador. ¿Y sabes qué? Creo y estoy totalmente seguro que en tu mentalidad puedes meter esta nueva información y te puedes convertir en un triunfador. Hagas lo que hagas. Tu sueño sea el que sea, tú puedes alcanzar tu meta de vivir tus sueños en esta vida. Y hazme un gran favor, amigo, amiga. Vive una vida extraordinaria. Recuerda, para escuchar el siguiente disco que se llama El Poder de Liderazgo Personal, para escuchar el disco 2, tienes que haber concluido toda esta información, tienes que haber hecho los ejercicios, tienes que haber hablado con las 100 personas, tienes que haber hecho cada regla. Si no lo haces, lo único que va a pasar es que el otro disco no te va a servir de nada, ni este tampoco. Así es que, amigos, escucha El Poder de Liderazgo Personal única y exclusivamente después de haber terminado este disco. Me encantó haber estado contigo, me encantó acompañarte. Amigos, vive una vida extraordinaria, éxito, 100 personas nuevas deben de estar en tu compañía, en tu organización, cuando termines de aplicar esta información. Un abrazo, tu servidor Omar Villalobos Estudio.